Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Sí? Hoy estamos con Sabores y Saberes, que es uno de los oficios de la memoria que nosotros estamos en un proceso con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con todo el tema de la recuperación de la memoria a través de la gastronomía, porque con el impacto de los desplazamientos, lo primero que se pierde es todo el tema cultural, gastronómico, político y social. Y en este proceso, pues hoy estamos haciendo un sancocho del norte del Cauca, un sancocho de costilla, plátano, yuca y papa, sin nada de color, sin nada de doña gallina, solamente con el sabor del condimento, son las hierbas que le echamos al natural. Y pues como Virgelina Chará, que hago parte del proceso que apoyo a los jóvenes acá en Los Laches, a la tribu, estamos aquí apoyando, eso hace parte del proceso de continuar, apoyo a niños, apoyo a adultos y también a los jóvenes que son parte de todo este proceso de victimización y de estereotipos discriminativos que tenemos aquí en el país. Y ya en unos contados minutos los estamos invitando para que vengan a deleitar el sancocho que hicimos, la olla comunitaria que hicimos hoy para compartir con ustedes en apoyo a todo el proceso que se está desarrollando hoy acá en Los Laches. Gracias.